El sabor de la noche en la FM Plus. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus 93.9. Estábamos recordando una leyenda que de hecho pronto se presenta en la ciudad de Madrid, en España, en un festival en el marco del verano, el festival Mad Cool. Y es el señor David Byrne. Estábamos oyendo uno de los éxitos más importantes de su carrera. Creo que de hecho la única canción de su carrera que ha entrado al top 10 en los Hot 100 de Billboard, y es la canción Burning Down the House de su banda Talking Heads. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para un éxito del año 2004, número 1 en los Hot 100 de Billboard, y es esto que dice así por Usher, Lil Jon y Ludacris, esto que se llama Yeah. Peace up, A-Town. Okay.

el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverri, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estábamos oyendo una canción maravillosa, una canción que tiene la siguiente historia. Y es un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard en 1978. Un clásico del disco por Alicia Bridges, el tema I Love the Nightlife. Vamos ahora con un clásico del grunge de 1991. Llega Nirvana con una canción del disco más famoso de su carrera. El álbum Nevermind, que tiene la famosa portada que tiene al bebé nadando detrás del billete de $1. Y de ahí sale este clásico. Esto se llama Come As You Are. Thank you. made the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get to do. Another one bites the dust. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1980, una canción de Queen de su álbum The Game, número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Another One Bites the Dust. Vamos ahora con Amy Winehouse y la que es probablemente la canción más famosa de su carrera, del disco más importante de su trayectoria, que además fue el último que salió de ella en vida, el segundo además. Y es el álbum Back to Black del año 2006. Con este disco ella tuvo un triunfo enorme en los Grammy del 2008, pero no pudo ir. No pudo ir, si no estoy mal, porque circuló días antes de la ceremonia un video de ella hablando mal, creo que el gobierno de Estados Unidos, y pues le negaron su entrada. Y ella tuvo que presentarse desde Londres y recibir la noticia de sus triunfos desde allá. Y desde Londres cantó esta canción, esto se llama así, Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. We'll be right back.